50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del lunes 10 de mayo. La Cruz Roja realiza un operativo de testeo rápido. Hasta las 3 de la tarde, la Cruz Roja Argentina realiza un operativo de testeo rápido de COVID-19 de manera gratuita en su sede de 44 entre 4 y 5. Los voluntarios realizarán testeos rápidos por orden de llegada desde las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, con un resultado que estará disponible 15 minutos después del testeo. Refuerzan los operativos Detectar en la región. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Integración Boliviana. Hablamos con Flavio Cibes del equipo de prensa de los operativos Detectar que se están realizando en la ciudad de La Plata. Como decía, estamos recorriendo toda la región, de lunes a sábado. Son operativos móviles. Hoy, por ejemplo, estamos en Alto de San Lorenzo a partir de las 10 de la mañana en 25 y 89. Mañana se estarán en Arturo Seguí, el miércoles en San Carlos a la mañana, en Don Fabián a la tarde, y así en distintos lugares de la zona. Además, también hay lugares de hisopado en el Esbarra y en la UPA en determinados días y horarios. Aquellos que tengan síntomas y tengan duda de lo que les está pasando, se acerquen. Estos en la página del Detectar de la provincia, del Ministerio de Salud de la provincia, están los lugares y los días de dónde vamos a estar realizando estos operativos. Reportó para el informativo regional Radio Integración Boliviana. Un servicio que informa más cerca. La provincia recurrirá el fallo que declaró prescriptibles las torturas en Malvinas. La Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires se presentará como querellante en la causa por los estaqueamientos y torturas de soldados. Recurrirá a la Corte Suprema de Justicia para revertir el fallo de la Sala 1, que hizo lugar al recurso presentado por la defensa militar de Jorge Ferrante y anuló el fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, donde habían declarado crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles a las torturas cometidas en la islas. Además, habían confirmado el llamado indagatoria del imputado. En ese fallo, la Cámara había confirmado el llamado indagatoria de 26 militares, entre ellos Ferrante, cuya defensa recurrió a casación federal. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 9 grados y la máxima de 18. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.